La comunicación ahora es con el director nacional de trabajo de nuestro país, con Federico Daverede. Buen día, Daverede, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, un gusto para mí poder estar con todos ustedes esta mañana. ¿En funciones o de vacaciones? Bueno, para ser sincero, último día de funciones. Bueno. Mañana ya entro de licencia, casi que lo estoy tachando ya el día. Pero bueno, trabajando, sí, como tiene que ser. Con un pie fuera y otro pie adentro. Exacto, exactamente. Bueno, sobre entonces, todo porque los hijos y la familia requieren ya estar un poquito. Ya están subidos en el auto. Algo así. Algo así, ¿no? ¿Y falta mucho? Sí, algo así, pero ya les dije que hasta la tardecita no salíamos, así que con eso aplacamos un poquito las ansias. Muy bien. Bueno, antes de las vacaciones queríamos consultarte sobre esta situación puntual que se dio con la empresa PedidosYa, donde de alguna forma, yo diría llamativa, se llegó en negociaciones realizadas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a un acuerdo para despedir a la totalidad de 250 funcionarios que habían sido justamente notificados. ¿Podemos contar un poquito cómo se dio el proceso de una situación que no deja de llamar la atención? Sí, efectivamente, algo eso sucedió, pero vale aclarar un poquito la cuestión. Vamos a hacer un raconto, nos vamos a ir al 5 de enero, viernes 5 de enero, cuando sucedió todo esto. Nosotros, Ministerio de Trabajo, al igual que los trabajadores, nos enteramos ese mismo día. De hecho, nos enteramos casi de forma simultánea por representantes de la empresa y representantes del sector trabajador, que se habían sucedido los 250 despidos. Ahí inmediatamente nos pusimos en contacto con ambas partes y agendamos una reunión tripartita para el día martes siguiente en el Ministerio de Trabajo. Esa reunión efectivamente se sucedió. Y bueno, y allí la empresa brindó una cantidad de información que hasta ese entonces no estaba en la vuelta, donde aclaró algunos extremos y bueno, y eventualmente también ratificó la voluntad de despedir esas 250 personas, que ahí no había marcha atrás, que era una decisión empresarial, de terminar de brindar una función de básicamente de call center, pero es un poquito más de call center porque tienen un aspecto técnico, y que esa función pasaría a estar en manos de otra empresa que es una empresa uruguaya que ya está instalada en el país y que eventualmente ya está haciendo los llamados para brindar esos servicios. Entonces, eso fue un poco lo que sucedió en esa reunión, y algo que también no es que se haya negociado ni acordado, pero sí que surge del acta, es que la empresa y se comprometió, no, ratificó que iba a pagar todo lo que legalmente le corresponde por el tema de los despidos, era un solo pago, tenía fecha hasta hoy, que era el plazo legal. Eso no fue motivo de negociación, sino que se estableció en el acta para darle tranquilidad también a todos los trabajadores de que eso se iba a cumplir en forma fehaciente hasta el día de hoy que estaba el plazo. Así que ese fue un poco el raconto. Después, ¿qué fue lo que sucedió? A instancia de los trabajadores, fue un pedido de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo hizo gestiones con esta nueva empresa para generar una reunión tripartita con esta empresa tercerizada. Esa reunión se llevó a cabo el día jueves pasado, ahí también se brindó una cantidad de información, también se elaboró una pequeña acta en donde, bueno, entonces era la voluntad de la empresa de darle prioridad, por lo menos en llamar y convocar a los ex trabajadores de PedidosYa que estaban cumpliendo esas funciones, también de darle prioridad a algunas personas con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, hogares monoparentales, madres solteras que tienen hijos a cargo, es decir, toda una cantidad de algunas circunstancias que las establecimos en el acta y que el Ministerio luego, por un tiempo, va a ir haciendo un seguimiento. Y bueno, y esa es la situación, el panorama general que se generó y que hoy estamos parados sobre esa realidad. La tarea de los funcionarios de PedidosYa, básicamente los distribuidores, porque deben haber otros que hacen otro tipo de trabajo, supongo yo, tienen sus particularidades, porque en definitiva no solamente son ellos y su tarea, sino también su propio vehículo. ¿Hay una normativa específica para el vínculo laboral con este tipo de trabajadores por parte de las empresas? Dos aclaraciones que vale la pena siempre hacerlas porque también surgió de estas conversaciones. Las personas que se desvincularon, los 250 desvinculaciones, son personas que están directamente vinculadas a PedidosYa. No tienen el régimen jurídico que es que ahora vamos a conversar, que son el de los repartidores, que es otro régimen jurídico distinto. Estos eran Bien. típicos trabajadores dependientes de la empresa, que tenían una relación de dependencia, que estaban en planilla y de legal forma y que fueron desvinculados. Y que Estos son no son los... repartidores. No son repartidores, son Bien. personas que estaban, hacían teletrabajo desde su domicilio y que prestaban servicios en el vínculo entre el repartidor y la empresa, y a veces prestaban servicios directamente, más técnico directamente a la empresa. Todo eso se hacía mediante esta operación de call center, pero no es técnicamente un call center, sino que es un poquito más complejo. Pero son trabajadores dependientes, ¿sí? Los que tienen una relación directa con la empresa. Esos son los desvinculados. PedidosYa manifestó que tiene aproximadamente en relación de dependencia otros 1.000 trabajadores que hacen distintas funciones para Uruguay y para el exterior. Y aparte de eso, tiene todo lo que es lo que uno ve en la calle con el reparto de los delivery, que esa es otra relación distinta, que son empresas unipersonales que le brindan un servicio a PedidosYa y que obviamente tienen otro régimen jurídico. Y ahí sí el Ministerio de Trabajo tiene cierta preocupación, de hecho mandó un proyecto al Parlamento para salvaguardar o otorgarle alguna protección al trabajador que estaba realmente desamparado, y bueno, ese proyecto está todavía en vías de discusión en el Parlamento. ¿Quiere decir esto que los distribuidores, los que vienen y tocan timbre en casa, no son funcionarios directos de PedidosYa? ¿Eso quiere decir? Claro, ese tipo de trabajadores funciona más bien como una empresa unipersonal, es decir, si usted Independiente, revisa independiente. independiente, exactamente, independiente, si usted revisa la planilla de trabajo, no van a figurar en la planilla de trabajo de PedidosYa. Sí van a tener una relación de independiente en donde uno le factura al otro, ¿no? En función de la cantidad de trabajo y de pedidos que vaya haciendo, no sé bien cuál es la característica para facturación, pero sí que hay un régimen independiente de empresa a empresa, digámosle, ¿no? ¿Y qué es lo que ustedes quieren que se regule en ese sentido? Bueno, hay un tema que, a ver, son trabajadores que están en la calle, que hay que ver un poco el tema de la protección con el Banco de Seguros, el Banco de Previsión Social, es decir, hay toda una cantidad de cosas, de derechos laborales que en realidad están desprotegidos. ¿Cuál es el acceso a la información? ¿Cómo son los algoritmos para que de repente tu pedido, vos aceptes o te llegue a tu teléfono la orden del pedido y tú la puedas aceptar? ¿Por qué me llegan con menos frecuencia que el de al lado? Es decir, hay toda una cantidad de derechos que pretenden por lo menos establecerse en esa normativa que es la que está en el Parlamento. Lo que esta no, normativa no alcanza es a determinar la relación que existe entre el repartidor y el empleador, ¿sí? No avanzamos sobre si hay una relación de dependencia o no, que eso será resorte de la justicia después de determinarlo. Bien, pero hay cierta desconfianza de parte de ustedes que en definitiva puede haber gente trabajando en negro. Y cuando digo trabajando en negro, no solamente de que no es empleado de la empresa, sino que tampoco la persona que trabaja y su vehículo no están de alguna forma figurando en BPS como trabajadores independientes. No, en este caso no estamos desconfiando de eso, porque PedidosYa, este tipo de empresas son empresas que realmente son muy cuidadosas en esos aspectos, pero avanzan hasta lo que la normativa habilita o permite, ¿no? Lo que nosotros estamos generando con esta nueva normativa es generarle algún tipo de derecho más que hoy no están abarcados por la normativa vigente al trabajador, digamos, al repartidor que está en la calle. Entonces, yo no creo que haya situaciones de trabajo negro en estas situaciones. Estas empresas son muy cuidadosas de todo eso. Y tampoco, es decir, tampoco se olvidemos que tenemos una ley de tercerizaciones, con lo cual las empresas tienen que controlarlo, porque si no, eventualmente los reclamos también le pueden llegar a ellas directamente. Entonces, lo que hay acá es, digamos, que la normativa para este tipo de trabajo es corta, por decirlo de alguna manera, y lo que estamos tratando es de que los derechos de que pueda tener un trabajador dependiente sean extendibles en determinados puntos a este tipo de trabajadores que consideramos que tienen algún tipo de desamparo en esta normativa. Federico, como consecuencia de esta situación, en días posteriores también trascendió que diputados frenteamplistas quieren analizar las exoneraciones fiscales a PedidosYa. ¿Qué tipo de exoneraciones tiene PedidosYa? Este es un punto que no lo hemos manejado acá. Yo desconozco el tipo de exoneraciones. Sé que hay porque eso estaba en la vuelta. Tampoco sé cómo operan. Lo que sí digo es que PedidosYa es una empresa que es una empresa que tiene muchos funcionarios, ¿no? Recién lo comentaba, está cerca de en torno de los 1.000 funcionarios directos, ¿no? O sea, dependientes que están en planilla de PedidosYa. Y obviamente está aproximadamente unos 2.500 repartidores que trabajan en la calle en el otro régimen que recién estábamos conversando. Entonces, si hay que revisar, está bien que se revise. Yo creo que legislar por la patología no es una cosa que es buena. Si hay que legislar y revisar en términos generales todo el tema de exoneraciones tributarias o impositivas, hay que hacerlo en un marco general y no poniendo el foco en determinada empresa, que me parece que es el error que podemos cometer. También se ha manifestado por parte de algunos de los diputados del Frente Amplio que se debería regular y controlar la participación de empresas tercerizadas como la que contratará PedidosYa. ¿Esto va en la misma línea de lo que habías mencionado justamente? Yo creo que el control de las empresas tercerizadas tiene que ir como el control de cualquier otra empresa que hay en el país. A veces se asocia, sobre todo del lado sindical, empresas tercerizadas con precarización del contrato, cosa, concepto que yo en principio no estoy de acuerdo. A eso habría que ir empresa por empresa. De hecho, cuando convocamos acá a la empresa tercerizada, nos manifestó que los pocos contratos que ya han hecho, que no llegan a la decena, por decirlo de alguna manera, esos contratos salarialmente, por lo pronto, están igual o un poquito superior al salario que pagaba PedidosYa. Con lo cual, ahí ya desterramos a priori la generalización de que empresa tercerizada es igual a precarización. Y además con una ventaja, que se habló también de que PedidosYa pagaba un salario mínimo y algunos beneficios. Esta empresa, en realidad, como que hizo la ecuación económica y salarizó todo, ¿sí? Ahora todo pasa a ser parte del salario, con lo cual es una buena noticia para el trabajador porque el salario tiene incidencia en otras variables como el aguinaldo, como la licencia, el salario vacacional, etcétera. Entonces, no hay que asociar tercerizaciones a precarización. De hecho, las intendencias, todas, entre ellas las propias intendencias del Frente Amplio, tienen un sinfín de contratos tercerizados. Y no veo que ahí tampoco se hable de precarización de ese tipo de trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no soy de los de asociar tercerizadas a precarización. Sí creo que los controles a la empresa tercerizada tienen que ser controles como se le brinda a cualquier o se le exige a cualquier otra empresa que esté instalada en Uruguay y que se acople a la normativa vigente. Eso sí lo tenemos que ver. Y creo que en Uruguay, de hecho, se hace bastante bien. La inspección de trabajo ha trabajado muchísimo en el tema de las inspecciones y es un tema que, de hecho, la informalidad en el país, por suerte, ha bajado por lo menos de que nosotros asumimos del 25%, ahora está en el 21%. Así que hay mucho para trabajar, pero hay algunos conceptos que hay que ir separando porque creo que no le hace bien a nadie. Federico, gracias por esta charla, muy amable. Con mucho gusto y a las órdenes. Buena jornada y buenas vacaciones. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos por ahí. Hasta pronto. La conversación era con Federico Daverede, el director nacional de trabajo, lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.